belleza artificial. Lo llenas de ilusiones cada día para estar contigo, amor. Tú, tan bella como siempre, estás clavada aquí en mi mente y en mi corazón. Las palabras no me alcanzan para decirte que te amo. De cualquier lenguaje, mi vida eres tú. Y si tú te vas, mi vida no es igual. Y si tú te vas, no sé qué hacer. Tú y tu belleza artificial, llenas de ilusiones cada día para estar contigo, amor. Tú, tan bella como siempre, estás clavada aquí en mi mente y en mi corazón. Las palabras no me alcanzan para decirte que te amo. De cualquier lenguaje, mi vida eres tú. Y si tú te vas, mi vida no es igual. Y si tú te vas, no sé qué hacer. Tú, tu belleza artificial, me llenas de ilusiones cada día para estar contigo, amor. Tú, tan bella como siempre, estás clavada aquí en mi mente y en mi corazón. Eres tú la que guías mis sentidos, eres parte de mi canción. Por siempre junto a mí, para siempre. Tú y tu belleza artificial, me llenas de ilusiones cada día para estar contigo, amor. Tú, tan bella como siempre, estás clavada aquí en mi mente y en mi corazón, en mi corazón. No, no, en mi corazón. No, en mi corazón. No, no, en mi corazón. No, dejé algunas cosas porque son cosas que tengo que como que ir como que...